dando gritos como el río verbena, ay dando vueltas como el viento verbena, ay así ha sido mi destino verbena. Ay vago errante por el mundo verbena, ay camino de casa en casa verbena, ay caras buenas caras malas verbena, ay así ha sido mi desgracia verbena. Ay, ha de pasar mucho tiempo, verbena. Ay, pero no podré olvidarte, verbena. Ay, moriré de sentimiento, verbena. Ay, pero no iré a buscarte, verbena. Abandonado en el mundo, verbena. Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbena. Ay, calma mi dolor profundo, verbena. Ay, recuerda que hay un hijo, verbena. Ay, abandonado en el mundo, verbena.